Estás en Citibank. De aquí a allá. Estás de en. De allá a acá. Estás. Cabello, estás en Citibank. No, de aquí a allá. Bueno, escuchá una cosa. Este es un programa donde vamos a recibir gente de todos lados. Por eso se llama De aquí a allá. Y a veces de aquí a allá y allá a acá. Y vamos a ir rotando entre Citibank y aquí y allá. Con gripe o sin gripe. Sabelo. Bueno, estamos en De aquí a allá. Hoy con. Bueno, visitas desde Ecuador, estamos con dos maestrandas de la maestría en educación infantil de la Universidad Nacional de Loja en Ecuador, Pilar Samaniego y Giovanna Reynoso, que bueno, por esta semanita están junto a, son una delegación como de 35, me decían, que incluye a miembros del cuerpo docente de la maestría, el rector de la universidad, Gustavo Villasís, y 30 maestrandas. Que bueno, que se vinieron a hacer como parte de su currícula, digamos, una visita, pero no visita académica, porque están recorriendo centros educativos, están haciendo actividades en facultad, así que bueno, bienvenidas. Ay, muchísimas gracias, realmente ha sido una experiencia espectacular. Sí, ¿por dónde han estado ya? Porque estamos a miércoles hoy, vinieron el domingo. Bueno, el día lunes estuvimos aquí en la universidad, uh-huh. Sí. Conociendo un poco lo que es la realidad de la educación en la universidad, ya en la noche hubo la firma de convenios y entre los rectores de tu universidad y de la nuestra, la Nacional de Loja. El día de ayer, en cambio, ya tuvimos la oportunidad de visitar unos centros, no me recuerdo el nombre del centro al que yo llegué, sí, pero era del MEC, pertenece al MEC. ¿Sabes algo que me encantó? Sí, primero me encantó el hecho de que, y eso debo agradecer, sí, y aplaudir también, que para esta pasantía nuestra no solamente ha intervenido gente o personeros de la universidad, sino también gente del gobierno. Nos están ayudando. Y eso para nosotros es muy grato realmente. Y se ve la importancia que le han dado a este evento. Hoy conocimos una escuelita, Juan Pablo 24, 23. Sí. Sí, me parece que es como el suburbio acá, como los lugares marginales, sí. Y pues la labor es excelente, definitivamente. El tratar de rescatar a estos niños y ayudar a las familias para mejorar la calidad de vida, pues es increíble. Nosotros estamos prendadas, sí, y estamos aprendiendo muchas cosas de ustedes. ¿Han visto mucha diferencia con lo que ustedes hacen allá o con lo que venían pensando? Que, bueno, tú sabes que en todo lugar hay de todo, uh-huh. Sí, su parte buena, su parte mala, los que quieren ayudar y los que no hacen nada por nada. En eso nos parecemos mucho, sí, afortunadamente, malo que lo diga quizá, pero pues somos un cuerpo humano, un cuerpo de gente, de chicas, sí, que venimos acá a ayudar también, queremos llevarnos sus experiencias y tratar de dejarlas las nuestras. Lo que tú dices, en la lucha por ayudar a estas personas estamos todas, uh-huh. Y eso es lo importante, sí, tratar de que desde nuestras experiencias poder ayudarles a ellas a mejorar sus calidades de vida. Mira, esto de insertarlas a la vida práctica, personas que no tienen trabajo, eso me parece genial. Enseñarles a hacer cositas para que ellas puedan defenderse, eso me parece genial. Yo no estoy muy de acuerdo con el tema de los bonos que les dan para tratar de ayudarlas, porque yo creo que la verdadera ayuda para las madres, para los padres, para las familias, es una fuente de trabajo. Si te dan trabajo, tú tienes para defenderte. Lo otro te dura poco. Estás refiriéndote a los bonos del Ministerio de Desarrollo. Allá también lo tenemos. Ajá. Allá también lo tenemos, que en algún momento empezó con el gobierno de Yamil Maguad en el año 2000 y algo, sí, empezó con ellos. Pero yo lo veo más práctico al hecho de darte una herramienta para que tú trabajes, para que tú lo puedas hacer. Lo otro para mí es paternalismo, y eso te dura poco. ¿Y después qué? ¿Sí? Entonces las realidades son muy parecidas, son muy similares en ese sentido. Me gustó mucho también el tema de inclusión. Para nosotros es un tema nuevo, entendemos el término inclusión, pero hay la duda todavía en cómo podemos incluir a estos niños. No solamente al niño con una capacidad diferente, sino también al niño que tiene un problema de conducta debido a su origen. ¿Cómo? Entonces, en la gran mayoría de docentes, ¿qué dice? O de maestros que dicen, no, ese es un niño problema. No, este chico aquí no, yo no lo recibo, no podemos hacer eso. No podemos negarle a ese niño la posibilidad de tener una nueva vida, de aprender cosas diferentes. Y ese es uno de los retos nuestros, tratar de averiguar, bueno, ¿cómo? Aquí también se habla de inclusión y de qué manera lo están haciendo. De ahí que la ponencia de ayer también fue muy interesante en ese sentido. ¿Ayer qué ponencias tuvieron? Ayer en la charla de la tarde se abordó inclusión educativa. Uh-huh. Y es que, mira, habría que tomar en cuenta desde las políticas mundiales, y en eso Uruguay ha tenido un punto de referencia cara al hemisferio por su desempeño, tanto desde el área del Ministerio de Educación como principio de autonomía en el ámbito educativo, como su gestión dentro del Mercosur. Entonces, para nosotros como Universidad Nacional de Loja, era importante ver que nuestras alumnas tuvieran la opción, la oportunidad de ver un horizonte diferente, un horizonte mucho más amplio, que va desde la gestión de la academia, el pronunciamiento que puede tener la universidad como instancia, no solamente de diálogo y participación comunitaria, sino también de investigación y profundización, al igual que las otras instancias, como por ejemplo el Ministerio de Educación, su gestión directa, la multisectorialidad que se empieza a dar, ese trabajo interfactorial incluso con cooperación internacional para el desarrollo, el pronunciamiento que tiene frente al hemisferio, la trayectoria histórica de Uruguay y en conjunto la calificación que obtiene como el país de mejor desempeño académico en la región. Este año, bueno, lo obtuvo Chile, segundo Uruguay, pero mantiene los dos primeros puestos. O sea, estamos hablando de un país pequeño que implicaría no una cantidad de recursos gigante, sino más bien una voluntad comprometida. Pero en esa trayectoria histórica hay un punto que se subraya, que es el tema de la autonomía en educación. Entonces, no es únicamente pasar al discurso político de que tendríamos una política de Estado, entre comillas, para educación, sino que aquí se la vive. Es más, educación se mantiene independientemente de los estamentos públicos que se encuentren de turno en el poder. Eso no ocurre, por ejemplo, en nuestro país, y es importante que se lo vea desde otro ángulo, porque las maestrantes se preparan no únicamente para la gestión de aula, sino que la idea es que pasen a puestos directivos y que en algún momento puedan tener incidencia en la agenda de lo público. Ahora, mira, el tema de autonomía, por ejemplo, a mí me parece una cosa muy linda, muy interesante y muy buena, porque de lo contrario viene cualquier gobierno y hace lo que quiere, ¿sí? El caso nuestro, eso sucede, llega el gobierno, mañana pone su política y desbarata todo lo hecho. En algunos casos positivo, pero no todo es bueno ni todo es malo tampoco, ¿sí? Entonces yo creo que eso de gobernar o de hacer las cosas desde el escritorio, pues tampoco es muy bueno. Es un compañero nuestro que está de afuera, ¿sí? Entonces tampoco es muy bueno eso. Es mejor llegar al campo, ir a la práctica, ver lo que realmente está sucediendo, ¿sí? No sé si ustedes lo escucharon, pero, por ejemplo, el Ecuador en este momento está vendiendo una imagen del Magisterio Nacional muy malo. No, ¿por qué? Bueno, no estoy muy clara en el tema de las fechas, pero entiendo que hace algunos años atrás en las Naciones Unidas se reúnen todos los países de América del Sur, ¿sí?, y firman este convenio donde hablan de educación para todos hasta el 2015. Sí. Entonces se da una serie de reformas. En el año de 1996 empieza la reforma curricular. Esta reforma dura 10 años, pero en el espacio de 10 años no se hace nada más que entregar libros a quienes se denominan supervisores en cada una de las zonas. Los supervisores llegan a los maestros, les entregan el libro y ahí. O sea, no hay más. No hay una capacitación, no hay un seguimiento, no hay nada. A nivel de supervisión se capacitan, digan ustedes, un mes. Llegan a los sectores, a los cantones, a las parroquias allá, y lo reúnen a los maestros un día. Lo que ellos lo hacen en un mes, pretenden hacerlo en un día, cuando hasta las 10 de la mañana nos la hemos pasado en conocernos, en la dinámica del conocernos, y luego nada. Entonces se acabó, eso fue toda la capacitación, no hubo el seguimiento serio como debía haber habido. Perfecto, pasaron 10 años y eso se fue al piso porque no sirvió. Y de repente la reforma no era mala, simplemente no se la conoció ni se la trabajó con la debida seriedad y responsabilidad. Entonces vienen nuevamente los países o viene alguien que regenta y dice, bueno, ¿qué ha hecho el Ecuador por esto? Entonces nos ponen a correr. Y lo más práctico y lo más fácil era botarle la piedrita al más débil. En este caso, si hablamos del gobierno, lo más débil son los maestros. ¿Por qué los chicos están mal? Porque los maestros no enseñan. Y no es así. La realidad es otra. La realidad es que el deber del docente es solo. Hay momentos y espacios en que ni siquiera los padres de familia colaboran. y más bien nosotros, es el interés nuestro, es tratar de aprender, de conocer, de buscar más armas, más herramientas para poder combatir eso, para poder ayudar, ya muy alejadas de lo que el gobierno diga o deje de decir. Y una muestra de eso es nuestra presencia acá. Y gracias a personas como Pilar, ¿sí? Aquí como Gabriela, ¿sí? En nuestra universidad, a Betty González, a nuestro mismo rector, gracias a personas como ellos que pensaron y nos dieron la oportunidad, ellos tuvieron la visión y decir, acá nos vamos. Y no acá por acá, sino acá por esto. Y eso es importante. Sí. ¿Saben que estaba pensando? Que la semana pasada hicimos una mesa, vieron que estuvo el Congreso Latinoamericano de Estudiantes, sí, que fue un revuelo, por suerte, digo yo, y hay gente que está, los medios por lo menos se dedicaron a atacar, ¿no? En general, digamos, decían que no era un congreso académico, solamente ideológico, y ahora yo las escuchaba, y después de haber estado con ellos, yo decía, ¿Cómo los uruguayos hemos defendido por muchos años, y seguiremos defendiendo, supongo, por lo menos algunos, estas características que ustedes dicen, ¿no? La educación pública, democrática, autónoma. El libre acceso. El libre acceso. Y cómo hay un efecto de naturalización en la población de eso, que creo que atenta a veces en la posibilidad de valorar eso. ¿No? Esto que ustedes traen, que me parece que está muy bueno, lo que nos permite es, bueno, también cómo nos miran los demás, uh-huh. Y cómo también nos permiten hacer ese movimiento de valoración de lo que tenemos acá. Porque los estudiantes del Congreso, que eran, bueno, los oyentes en fuga, digamos, más o menos vieron, ¿no? Había de Cuba, los chiles, ecuatorianos también. Una de las críticas que traían era el no poder acceder, ¿no? O esto también, la falta de autonomía, o la falta de poder gobernar en conjunto y diseñar las políticas. Y me parece que está bueno esto que ustedes cuentan, porque, bueno, me parece que por lo menos a mucha gente también le va a permitir hacer ese movimiento, que muchas veces no se puede hacer porque, bueno, se tiene esa postura de que, entonces es esto es irnos a lo político, nada más, ¿no? Cuando en realidad hay como un olvido del aspecto político fuerte de la educación, porque se le pega a esto de lo partidario o a esto de los gobiernos y no a un acto político en sí mismo, que está, bueno, defendiendo también los derechos a educar, ¿no? Y a ser educado y, bueno, y a estar en un sistema. Bueno, es que yo diría que la política es preciosa. Sí, la política definitiva es la lucha del bien común de todos. Uh-huh. La politiquería es lo malo. Eso es lo que daña, definitivamente. Y el doble discurso. El hablar de educación para todos, genial. El hablar de libre acceso, genial. Pero a la hora no es así. En la Universidad Nacional de Loja, que es lo más cercano, que es lo que tenemos nosotros, se toma la famosa prueba de admisión. Pero la prueba de admisión no es más que un filtro para decir cuántos llegan y cuántos no llegan. Entonces, dejar afuera tanta gente que por el mismo tema económico no puede acceder a una universidad particular, se queda ahí. ¿Y qué pasa con esa juventud? ¿Qué pasa con esta población? ¿Y hablamos de mejorar la calidad de vida de todos? Sí, sí, ¿qué pasa con las sociedades? Sí, entonces muy tal, en verdad, ¿no? Y eso es muy discutible, y pienso que no solo en nuestro país, sino pues en todos o en muchos. Claro, mira, es que yo creo que también no hay que perder de vista la globalidad. El momento en que hablamos de educación para todos como acuerdo mundial, dado desde 1990, decimos, ok, llegamos al 2000, ¿y cuánto hemos cumplido como planeta? Ojo. Las declaraciones de Jomtien y Dakar generan un movimiento en el mundo, pero generan ese movimiento a partir de los informes que están produciendo los estamentos oficiales de cada país. Sin embargo, el discurso a nivel mundial, el discurso a nivel internacional, a nivel regional o subregional, tarda mucho en descender hasta transformarse en política nacional. El siguiente nivel de concreción son las políticas públicas. Y de las políticas públicas, para poder aterrizar en las unidades ejecutoras, la distancia es muy grande. Y cuando ya empezamos dentro de las unidades ejecutoras, en nuestro caso los centros educativos, ya el discurso está cambiando. Entonces es un ir como en rezago, si tú quieres, avanzando hacia lo que consideraríamos como globalidad, lo mejor para nuestros pueblos. sea, uno es el discurso y otra la implementación. El quiebre, ¿dónde está dado? Fundamentalmente en la asignación de recursos. Se habla, okay, de una educación para todos sin exclusión, para todos y todas sin discriminación, pero eso implica implementar un sistema de apoyos de las unidades ejecutoras, un sistema de apoyos que, por lo tanto, requiere una asignación presupuestaria. O sea, ¿cómo puedo atender un grupo de niños de X años de educación básica si es que tengo una sola docente en un aula de 30 niños? Requiero profesores de apoyo, necesito ayudas técnicas, necesito la implementación de una serie de mecanismos y estrategias que me permitan garantizar el acceso al aprendizaje. Y ahí cobra fuerza el juego político, porque se está hablando de que hemos garantizado como países el acceso a la educación en términos de matriculación. Y esta no se puede reducir a la matrícula de un estudiante, sino a garantizar el acceso al aprendizaje, construyendo desde lo que podría ser el índice de inclusión de UNESCO también, comunidades inclusivas que aprenden. O desde la quinta disciplina, que estaríamos pensando en que son comunidades que aprenden por sí mismas. Que vamos, que no hay ni recetas mágicas ni varitas que puedan mover el mundo y transformarnos. Y esa transformación está dada desde dentro. Como decía Giovanna hace un momento, el elemento clave, ¿cuál es? El docente. Porque el docente, el momento en que está trabajando en aula, se forma un claustro en el que nada puede intervenir, nada interfiere. Por lo tanto, el docente cobra una importancia gigante. Sin embargo, en el discurso no se llega realmente a tener un reconocimiento del rol protagónico que tiene un docente en aula. Hablamos de educación, de la importancia de que los niños son importantes para todos. Bien, pero ¿y quiénes son las personas responsables? Los docentes. Ah, bien. ¿Y dónde está entonces un presupuesto que permita mejorar las condiciones de vida del docente, que permita una mejor gestión, que les permita acceso a los medios y recursos para una formación básica que tenga como componente fundamental la inclusión y el respeto a la diversidad, como también el acceso a una capacitación y a una formación en funciones? Porque la universidad, desde la currícula, no te puede dar todos los elementos necesarios para la atención a la diversidad. Esta solamente surge en funciones. Claro. Pero cómo trabajar la capacitación en funciones implica la implementación desde lo público. Ya no es únicamente la persona o es el centro, ya es un tema estructural. Por decirte algo, Uruguay plantea las escuelas de tiempo completo como una respuesta urgente y necesaria para la situación de la familia actual. Okay. Todos los problemas que conlleva la falta de implementación directa en cuanto a cuidar las innumerables aristas que eso implica. Pero la génesis misma de escuelas de tiempo completo es vital. Tienen uno de los programas que, dentro de lo que podríamos considerar para el informe global de este año, para el informe global de UNESCO sobre TICs y educación de personas con discapacidad, el plan Ceibal. Vamos, pasa a ser de un rol protagónico, genera un precedente en la región, tanto que luego se ocupan organismos multilaterales de impulsarlo en los otros países. Pero el único que alcanza a tener una cobertura gigante es Uruguay. Esa es otra de las razones por las que estamos aquí. Sí, y que ahí genera otro tipo de problemas. Claro. Que tiene que ver con esto que ustedes decían del nuevo lugar del docente. Y bueno, del lugar también de la inclusión de la tecnología en el aula, ¿no? Que bueno, que también es que, mira, ese es otro está bueno, tema. O sea, sí, y claro, porque además hay que seguir investigando, por ¿no? Por supuesto, sí. Pero en el tema de asignación de recursos, sí, todo lo ponemos así bien bonito, volvemos al tema del doble discurso. Entonces, ustedes no pueden pedir nada, ustedes no pueden hacer eso, te limitan. Además, las limitaciones que por los medios en los que trabajas ya tienes, te limitan más todavía, porque no puedes hacer nada más. Y sí, el Estado te asigna dinero, te asigna recursos, pero dicen, este dinero solo pueden gastarlo en esto. ¿Y ahora? no hay más. El tema de las computadoras, que es importantísimo y que aquí las chicas ya habían visitado uno de los centros donde cada niño tenía su laptop, pues allá ni soñar que cada niño tenga su laptop, ni siquiera una computadora antigua, menos una laptop. Ni todas las escuelas, o sea, como instituciones, no, peor aún como estudiantes, sí, ¿no? Y es más, te cuelgan en la página del ministerio un instructivo donde dice que aquellas escuelas que no tengan mínimo 15 computadoras no pueden tener el maestro de computación. Y ahora, ¿quién debe dar ese recurso? El Estado. ¿Sí? Pero el Estado no te lo da. Encima, lo poco que tienes, te lo quita. ¿Cómo es posible? Sí, sí, y aumentando los efectos, ¿no? Del, bueno, de la brecha entre los que acceden y los que no acceden. Y después vendrán otros problemas. Claro. Porque nos está pasando que ahora están las laptops, ¿no? Las XOBA, y también por falta de formación docente no se usan. Claro, porque entonces, tienes a veces también que le quitas piso al docente también. Ya el docente en este momento no es el sujeto del saber. Y eso desde el ejercicio docente como profesionales en educación hemos de tener la suficiente humildad para reconocernos como personas que necesitamos, por supuesto, estar en constante formación. Sí, sí. Y eso, bueno, para ir cerrando, porque nos podríamos quedar charlando, cuéntenme cómo es el régimen de maestría de ustedes de allá, porque ustedes además, ahora recién, Pilar, decías algunos objetivos concretos que tenían que ver con la gestión y con el diseño, pero supongo que también cada maestrando tiene su proyecto, digamos, de investigación, o no sé, son suposiciones en relación a lo que tenemos acá. ¿Cómo es la maestría allá, de la propuesta curricular? Todavía se mantiene una cierta autonomía de los centros de educación terciaria, pero las universidades están entrando en un proceso de alineamiento único desde el gobierno central. Por lo pronto, en la Universidad Nacional de Loja, las maestrías tienen dos modalidades fundamentales que serían presencial y semipresencial. Pero respecto a tu pregunta en cuanto a los proyectos individuales de investigación, se los realiza fundamentalmente con investigación de campo, para que puedas conocer un poco más de una realidad que te es inmediata, pero a la que no siempre accedes porque al encerrarte en tu claustro de aula o en el claustro institucional, no trasciendes. O sea, el día a día te rebasa y no llegas a ver un poquito más allá. Entonces, la idea es vincular la investigación como parte de un programa grande de la universidad, que es la transformación de los objetos de aprendizaje, implicando la investigación y el trabajo en la comunidad. Entonces, las pasantías corroboran a un proceso de investigación. Pero ya la investigación personal como tal está dada en función de los lugares que le son muy cercanos a la persona que esté estudiando. Bárbaro. ¿Y son de acceso, digamos, gratuito o son pagas? La universidad tiene dos instancias. Teóricamente la formación básica es gratuita, la formación de base en la universidad. Pero ya los posgrados se exige que sean parte de la autogestión de la educación de tercer nivel. En consecuencia, tienen un costo. Dependiendo de las universidades, los costos varían. En el caso de la Universidad Nacional y de las especialidades también, y esto es la razón. Sí. No sé cuál es el costo que ustedes han tenido de su maestría. A ver, tendríamos que hacer una sumatoria. pero no es tan cara, ¿sabes? Te saldrá por una cosa de unos $4,000, pienso. Claro, no hemos sumado aún el gasto de... Tampoco, o sea, con relación a otras. Claro, a otros lugares, ¿no? Pero no hemos sumado todavía costos de la elaboración de la tesis mismo, o de los viajes que tenemos, de las salidas que tenemos. Solamente estoy contando con pensiones y con matrículas. Pero sí, en verdad, de acuerdo a nuestra realidad, no nos parece tan caro. Claro, porque la manera de contrastarlo sería poner como referente el mínimo vital. Sueldo mínimo en el Ecuador, promedio básico, $230. Entonces, ¿qué personas pueden acceder a un nivel de maestría? Estamos hablando de una población nacional que accede al nivel superior en el 8%. Que es bajísimo. Bueno. Y somos afortunadas de encontrarnos entre ese 8%. Sí, y ustedes son privilegiadas, realmente. Realmente. Y nos quejamos. Bueno, es lo que tiene los privilegios o algunos. Prometimos, ¿no? Después de las experiencias, sí, que estamos viviendo. Pero también es bueno, visitas, porque queremos más. Y sí. Y sí, para, ¿no?, eso estamos en este planeta, para ser mejores y aprender a ser. Bueno, es que imagínense, la vida sería muy monótona si pues todo fuera fácil, no tuviéramos nada que hacer. Son esos retos los que, sí, nos ayudan y nos impulsan. Sí, no, está bueno. No, pero además está bueno porque creo que es eso que les decía hoy también, ¿no? También poder ver desde este lado los privilegios que también tenemos y a veces hay que seguir defendiendo en cualquier rinconcito, porque acá también por una cuestión de sobre todo de lucha del orden estudiantil, con la reivindicación de los posgrados gratuitos, se ha logrado, bueno, mantener, aunque sea estas cuatro maestrías que tienen la Facultad de Psicología, así, bueno, de acceso, ¿no? Que tiene también sus otros problemas, digamos, porque a veces es muy difícil mantenerlas y eso, pero bueno, me parece que por lo menos es esto de dar oportunidades y bueno, y seguir conociendo otros lugares del mundo y poder seguir puliendo las propuestas que tenemos. Ahora se abrió la nueva corte y se presentaron para las cuatro maestrías, que serán 160 cupos, 400 y pico de personas. Y bueno, por suerte hay una demanda mayor cada vez más, ¿no?, de poder seguirse formando, pero es cierto también. Hay límites. Todo tiene sus límites. Así que bueno, pero está bueno. Me parece que este tipo de intercambios lo que hace también es eso, ¿no? Bueno, con otras realidades, mostrar las nuestras y bueno, y hacer y mejorar, un balance. Claro, y bueno, y ver hacia dónde. Sí, mira, por ejemplo, yo creo que es rescatable absolutamente dentro de lo que es el sistema ecuatoriano la formación a nivel superior del docente. Así. Con un reconocimiento de título universitario y en los diferentes niveles, o sea, en los distintos modos o gestiones, en los subsistemas y modalidades. Uh-huh. El trabajar con docentes que tienen formación a nivel superior con un título universitario te posiciona socialmente y eso pasa a ser parte de los componentes que requerimos en el ejercicio docente, porque el reconocimiento de la comunidad va a generarte también un empoderamiento institucional. Caso contrario, estamos cayendo, después de la vivencia de la privatización de centros, que es muy alta en Latinoamérica, en un problema gravísimo, que es el docente no se le reconoce, sino que pasa a ser, especialmente en los centros privados, una especie de trabajador doméstico con título, con una gran categoría, tiene título universitario, pero no deja de ser el empleado de esos niños y niñas, quienes además van cobrando poder. Entonces ya pasa a ser un efecto colateral de esta posmodernidad en la que nos encontramos, donde hay una niñez hiperrealizada y una niñez no realizada definitivamente. Sí, sí. Y la educación sigue siendo el parámetro para también medir igualdades y desigualdades, ¿no? Me parece que eso es... Para ratificar asimetrías. Claro, así es. Qué bueno. Dolorosamente. Bueno. Un gusto haberlas recibido. Sigan disfrutando de. Ojalá que además puedan disfrutar más de Montevideo, de lo que están haciendo. Y bueno, las estaremos viendo en la vuelta. Y bueno, muchas gracias por estar en Radio en Fuga. Bueno, pues a ustedes, muchísimas gracias. Y yo creo que también es importante aprovechar para un agradecimiento especial, específico, a Luis Garibaldi como director nacional de educación. O sea, su compromiso, su gestión, su capacidad de convocatoria es enorme, tiene reconocimiento en la región y además dentro del país. Nosotros vemos cómo su trabajo ha sido sostenido. Él está detrás de todo esto, es un gestor de esta posibilidad de intercambio que esperamos pueda continuar no solamente a nivel de maestrantes, sino también a nivel de profesionales. Sí, definitivamente, muchas gracias a ustedes por la invitación, sí, qué rico compartir esas experiencias. Y pues, bueno, las puertas de Ecuador están abiertas, así que ojalá, sí, en algún momento sea lindo. Y a la Universidad de la República, gracias, ¿verdad?, de corazón. Sería lindo. Gabriel, para todo el equipo. ¿Verdad? Muchas gracias. Muy bien, gracias. Gracias.